Bienvenido a un nuevo audio del podcast 24H24L. Y en este caso voy otra vez a volver a hablar de Firefox, el navegador web que últimamente pues he escrito tanto en la newsletter que tengo de Aprendiendo Linux, más el audio que escribí aquí, aunque estaba más relacionado sobre todo con el monopolio de Chromium, y algún mensaje o algo que he escrito, algún tut que he escrito en la cuenta de Mastodon de Aprendiendo Linux. Y quería pues volver a grabar pues para dar como una opinión que tengo sobre el futuro de Firefox, y también porque he tenido algún feedback, algún mensaje que me ha escrito sobre todo en la cuenta de Mastodon a un enlace que puse sobre el futuro de Firefox en relación con su juicio que está teniendo Google, que posiblemente afecte a la financiación de Firefox. Pero antes, pues quería un poco hablar sobre el proyecto 24H24L, que este podcast está incluido. Este proyecto lo creé pues sobre todo para promocionar y difundir el uso del sistema operativo Linux, pues con determinados, digamos, sus proyectos. Aquí están los probando distro, lo de te lo enseño y te lo cuento, este podcast, en su momento los eventos 24H24L, y claro, ahora quiero también hacer directos, pero dependo de otras personas que me ayuden porque yo no tengo hardware suficiente. Así que si te gusta este proyecto de 24H24L y quieres ayudar pues a mejorar el contenido y también pues ayudarme un poco a comprar algo de hardware para por ejemplo poder hacer esos directos, pues pondré en la nota de enlace tanto un enlace de Amazon referido, un enlace referido de Amazon, perdón, donde ahí si haces compra a través de ese enlace pues recibiré una pequeña comisión sin que te suba el precio de la compra. También pondré un enlace de PayPal, y si alguien quiere utilizar otro proveedor de, digamos, de pago, que me lo diga, porque yo prefiero PayPal por el tema de las comisiones, y pues cualquier pequeña donación o cualquier compra a través de esos enlaces referidos pues será muy bienvenida. Pero bueno, vamos ahora a la temática. Una de las cosas para entrar un poco en contexto, desde hace un tiempo Google está en un juicio en Estados Unidos. Está relacionado, creo que con el monopolio que tiene en el buscador, y ahí ya se ve que la cosa que a Google no le va bien, porque se están ya hablando de posibles consecuencias, que no sabemos si al final ganan a Google o no, pero se está hablando de posibles consecuencias. Y una de ellas es que, por ejemplo, que Chrome se separe de Google, que lo compre otra empresa. Y a raíz de ahí, pues en el juicio han participado muchísima gente, y también participó, creo que fue, no sé si fue el CEO o un alto directivo de Mozilla, que es la empresa que está detrás de Firefox, y ella comentó que gran parte de la financiación del desarrollo de Firefox depende pues de un contrato que tiene con Google, que permite que el buscador de Google sea por defecto en todos los navegadores, Firefox. Entonces tú te bajas el navegador web y verás que por defecto en el buscador que tiene arriba a la derecha es Google el que viene por defecto como buscador. Pues ese acuerdo, prácticamente creo que, no recuerdo las cifras exactas, pero era el 85% de la financiación de Mozilla. Eso afectaría evidentemente si, por ejemplo, si tienen que vender Chrome, pues posiblemente ese contrato tenga que romperse, y eso afectaría mucho a la financiación con Firefox. Y aquí pues hice algunos tuts en Mastodon, y aparte, bueno, ya hablé en un audio anterior a este podcast sobre pues el monopolio y el problema que surgiría si Firefox desaparece. Porque ahora mismo solo hay tres empresas que desarrollan de forma completa un navegador web. Que por un lado es Google con Chromium, por otro lado es Apple con Safari, y tenemos Mozilla con Firefox. Cuando digo completo, es algo que es un concepto que a lo mejor no entiende la gente. Completo me refiero que desarrolla todos los componentes de un navegador web, incluido el posiblemente más complejo, que es el motor de renderizado. Por ejemplo, el de Mozilla, el de Firefox se llama Gecko. Aparte que después hay otros componentes alrededor. Entonces, Una de las cosas que con los años ha habido un gran cambio es el dominio, digamos, que está teniendo dentro de los navegadores web Chromium, que digamos es la versión libre de Chrome. Chrome, digamos, Chromium es el navegador web que prácticamente, creo, no sé si participa alguien más, pero está desarrollado con Google. Ese navegador web Chromium lo coge Google y de ahí saca una versión Chrome que le hace algunos añadidos que son propietarios. Pero esa versión Chromium también la utiliza Opera, Vivaldi, también la utiliza Microsoft, para que ya tengan una base para desarrollar su navegador web, con el ahorro en el desarrollo y en el coste que supone generar. O sea, ahora mismo ni Brave, ni Vivaldi, ni Opera, ni Edge, que es de Microsoft, desarrollan un navegador completo. ¿Qué significa eso? Que si por algún motivo Chromium desaparece, pues eso le afectaría muchísimo al resto de, digamos, los navegadores derivados, todos los que he dicho antes. Y esto mismo pasa con Firefox. Si Firefox desaparece, afectaría a todos los demás forks que hay. LibreOffice, Tor Browse y otros que tampoco sé. Yo conozco LibreWolf, digamos. LibreWolf, le he dicho LibreOffice, perdón. Y aquí viene el principio de la temática. He recibido algunas respuestas cuando he comentado que si Firefox desaparece, pues primero, básicamente habría un monopolio absoluto de Google con su Chromium Chrome. Eso sería muy, muy peligroso, pero también afectaría a todos los for. Ha habido varias respuestas quejándose de que el problema de Firefox, entre otras cosas, es que no ha conseguido un modelo de negocio, que su SEO cobra mucho. Esto de lo del SEO que cobra mucho me lo han dicho varias personas. Después voy a ir a ese punto. Y que otros proyectos grandes como KDE, me han puesto siempre el ejemplo de KDE. Otro me puso el de LibreOffice. Que esos proyectos funcionan sin tener una empresa detrás. Vamos por partes. Primero, si Firefox desaparece, van a desaparecer todos los for. Ojalá me equivoque, pero ningún for tiene equipo y recursos suficientes para continuar el desarrollo completo de un navegador web. De hecho, dudo mucho que ninguno de esos equipos de desarrollo de estos for puedan hacer un navegador web. Básicamente ellos cogen un navegador web ya creado, Firefox, y le hacen unos añadidos, unos cambios estéticos, o le instalan unos plugins, o le desconectan la telemetría, lo que sea. Pero eso no es desarrollar un navegador web. Eso es modificar uno que ya está hecho. Esto es curioso, porque puse hace poco una encuesta tanto en la cuenta de Mastodon como en el canal de Telegram, bueno, el grupo de Telegram que tengo, se llama Un día en aplicación, tengo ahí un tema que es encuesta, y me resulta curioso, bueno, primero, me ha sorprendido, porque he puesto en la encuesta básicamente que si desapareciera Firefox, los navegadores alternativos, los for de esos navegadores, ¿podrían continuar el desarrollo completo del navegador web? Y la respuesta es sí o no. Aquí más sorprendido, y la verdad que aquí es, digo yo, más mal pensado, porque era lógico. Por ejemplo, no es que tenga muchas respuestas, porque cuando grabé este audio no llevaba mucho tiempo la encuesta. Pero, por ejemplo, en el grupo de Telegram, pues hay un 67% que dice que no, o sea que los for no podrían continuar el desarrollo, y un 33% que sí. Es verdad que llevo muy pocos votos, que son 9. En cambio, en la cuenta de Mastodon, de Aprendiendo Linux, ahí sí es una diferencia un poco más grande. Creo recordar que había como 20 votos, también llevaba muy poco tiempo la encuesta. Y aquí creo que era un 80 y algo, creo recordar 13 por ahí. Creo que, mira, aquí lo tengo, 81-19. Yo pensaba que iban a votar bastante más gente el sí. Mayoritariamente han votado que no. Lo que me sorprende es que haya un 33% y en la cuenta de Mastodon un 19% que piensen que esos equipos de LibreOffice, Tor Browse y los demás pueden crear un navegador web completo. Vamos a ver, que yo sepa, LibreOffice creo que son 3 o 4 personas. No hay detrás una estructura como tiene Mozilla de empresa. Y siguen entendiendo, o no sé si es que no lo piensan, lo que es desarrollar un motor de renderizado web. Eso no lo puede hacer cualquiera. Y no lo puede hacer una persona que no tenga, digamos, exclusividad. O contratar a un informático que tenga el suficiente conocimiento para que lo haga de forma gratuita. LibreWolf y Tor Browser y todo eso son gente que creo que básicamente trabajan en su tiempo libre. No son ingenieros contratados como los tiene Mozilla. Y por algo será. También pensad que ahora mismo hay 3 empresas que desarrollan un navegador web completo. Google, Apple y Mozilla. Google y Apple tienen muchísimo dinero. Por algo será. Entonces, Mozilla es una empresa relativamente, digamos, mediana. Creo que son 500 trabajadores y creo que ingresa, no sé si son 200, 300 millones de dólares anualmente. Es una empresa que tiene ingenieros contratados. Entonces, son gente que exclusivamente trabajan para eso. Y son gente con una calidad, digamos, buena, porque no nos engañemos, el desarrollo de Firefox, y de hecho últimamente ha mejorado bastante, introduce cosas muy interesantes y cada vez va mejorando más el navegador web. Otra cosa que las promociones, el marketing de Firefox, algunas malas decisiones que ha tomado y sobre todo que hay cierta manía con estropear y hay como una inquina sobre Firefox, porque hay detrás una empresa. Pero creo que hay que ser un poco justo. Hay determinados desarrollos. O sea, voy a explicarlo de otro contexto. Desarrollar un software cuesta dinero. Es verdad que tenemos, que somos muy ideales en la comunidad de Linux, de no, juntemos un grupo de voluntarios y vamos a hacer un software. Nos organizamos, pedimos donaciones y cada uno que aporte lo que pueda. Sí, para determinados proyectos vale. Pero cuando son proyectos con una complejidad alta, no vale. Siempre me han puesto el caso de KDE. KDE básicamente es una empresa, aunque llámalo fundación. Tiene una estructura empresarial. De hecho, tiene un conjunto de un pequeño equipo que es de pago, que trabaja para KDE y tiene una nómina. De hecho, yo lo sé porque he conocido algunos. Hay desarrolladores de KDE que están pagados por otras empresas para que desarrollen en KDE. Entonces, no es un grupo de voluntarios. Es verdad que hay voluntarios, hay gente que con una inmensa generosidad, yo conozco algunos, ayudan mucho en KDE el desarrollarse en aportaciones, pero realmente tiene que haber un núcleo duro de gente cobrando un dinero por desarrollar en KDE. De hecho, hace poco, sabéis que hay una distribución que se llama KDE Neon, que es, digamos, la distribución oficial de KDE o para desarrolladores de KDE, que básicamente la mantenía una persona que le pagaba una empresa que se llama Blue System. Esta empresa ha despedido a esa persona y ahora no saben lo que van a hacer con KDE Neon. Porque la persona que se encargaba exclusivamente a desarrollo de KDE Neon y más otros voluntarios, también vemos que KDE Neon no es una distribución muy compleja con una cantidad de desarrollo y de herramientas. No, básicamente era una distribución, creo que basada en Debian, donde integraban pues la última versión de KDE. Entonces no tenía un conjunto de herramientas específicas, no es una Fedora, no es una Ubuntu que tienen sus propias herramientas. No, pero ahora sí había una persona exclusivamente dedicada a esa distribución de Linux. Pues la han despedido de esa empresa y ahora no saben lo que va a hacer. No hay financiación. El ejemplo que me ponen con KDE está infrafinanciada desde hace mucho tiempo. Y de hecho, bastante lo que hacen con el poco dinero que tienen. Ahora, por ejemplo, este año con las donaciones, con la campaña de donaciones que hicieron, pues han subido un poco las donaciones. Pero no nos damos cuenta muchas veces porque sacan versiones de KDE, el enorme esfuerzo que hay detrás y la enorme generosidad que hay por gente que, gracias a su tiempo, permite que KDE siga activo. pero no es lo normal. Siempre pensamos en KDE, Genome, al LibreOffice, pero detrás hay gente cobrando. O gente que es muy generoso con su tiempo y se lo dedica a eso. Pero esa gente tan generosa llega un momento en que no puede, porque tiene que vivir de algo. Y si no vive de LibreOffice o KDE, pues tendrá que vivir de un trabajo. Entonces, no se puede hacer cierto desarrollo si no hay una estructura empresarial detrás, llámalo fundación, además, con un dinero. O sea, porque las cosas cuestan dinero. El kernel de Linux se mantiene porque hay muchos ingenieros trabajando en el kernel y cobrando. Otra cosa que me han dicho sobre el sueldo del CEO. Es verdad que el CEO cobra un dinero. Es verdad también que tener beneficio de un navegador web o conseguir ingresos de un navegador web es muy complicado, pues sobre todo porque el navegador web estamos acostumbrados a que sea gratuito. Y es verdad que Firefox está intentando por todos los medios, mediante servicios externos, los VPN, el servicio este de correo Relay, creo que con Pocket, pues tener ingresos. El problema es que no es lo suficiente para desarrollar el navegador web. Y por eso, gracias a Google, pueden mantenerse. Lo del SEO. Vale, por un lado, el SEO cobra dinero. Ya, no sé si 1 millón, 2 millones de dólares al año que sea. Pero se nos olvida que detrás hay un conjunto de ingenieros que también cobran un dinero. Seguramente todos esos ingenieros cobren más que el SEO, bastante más. O sea, el gasto en los trabajadores sea mucho mayor que lo del SEO. No lo olvidemos, son ingenieros. Los que trabajan allí en Firefox desarrollando, por ejemplo, el motor de renderizado Gecko, no son gente que cobra 600 euros al mes. No son gente que ha salido la carrera que está de práctica. Son gente, programadores senior, con bastante experiencia, que cobran un sueldo de ingeniero senior, de programador senior, que no son 600, 700 euros al mes, ni 1000 euros, será bastante más. Hay la idea que tenemos de que los problemas de financiación de Firefox se resolverían cobrando menos el SEO es ingenuo. La mayoría de las empresas que tienen problemas de financiación, ojalá fuera así de fácil de le quito el 90% de sueldo al SEO y se arregla el problema de financiación. No. Generalmente son problemas más graves. En este caso, que cobre el SEO 1 millón o 2 no quita los problemas de financiación. Porque también tendrás que pagar a ingenieros, a un equipo de ingenieros, que ya he dicho antes que no sirve. No, o sea, no va a haber una comunidad de desarrolladores que en su tiempo libre va a desarrollar un navegador web de forma completa, incluido el motor de renderizado. Dejemos de ser ingenuos, no va a existir eso. No va a haber gente que va a desarrollar un motor de renderizado y todos los componentes complejos que tiene un navegador web. No va a existir, no se puede. Se tiene que haber un equipo de desarrollo con su sueldo que trabajen de forma exclusiva. Porque si desaparece Firefox y se encarga LibreWolf del desarrollo junto con otros fork, desaparece. O la bajada de calidad será tremenda. Entonces, vamos a dejar un poquito que Firefox esté donde esté y se esté manteniendo, compitiendo con Google o Apple, es gracias a que hay una empresa detrás con una estructura empresarial y con unos ingenieros trabajando de forma exclusiva. Por eso todavía me sorprende que haya gente, aunque es la minoría, que piense que LibreWolf y el resto de Ford sí pueden continuar el desarrollo. No pueden continuar. Salvo que se agrupen todas esas Ford, monten una fundación, monten un modelo de negocio o monten un sistema de financiación que permita pagar a una serie de ingenieros que de forma exclusiva trabajen en navegador web. Pero si quien piensa de verdad que porque lo está haciendo KDE, porque lo está haciendo LibreOffice, KDE tiene muchos problemas de financiación. Y aparte, y esto yo lo hablé con Ernesto Acosta, creo que un navegador web es más complejo que desarrollar que KDE Plasma. Por mucho herramientas que tenga KDE Plasma y por mucho. Pensemos también que Qt, que es la librería con la que se desarrolla KDE, es de una empresa. Ojo. O sea que realmente KDE Plasma, un componente principal como es la librería de desarrollo Qt, son de una empresa. no es de un grupo de voluntarios desarrollándola. Ojo, LibreOffice no sé cómo se financia, sé que viene de OpenOffice, que de hecho tiene una gran base de OpenOffice, y a partir de ahí ha ido desarrollándola. Yo creo, pero no puedo decir de forma segura, que generar o desarrollar un navegador web creo que es más complejo que LibreOffice y KDE Plasma. Así que, y para resumir, porque como siempre me enrollo esto, vamos a tener las cosas bien claras. Aún así, con todos los fallos que tenga Mozilla, el dinero que gaste en el sueldo del SEO, realmente Firefox, sigue desarrollándose y sigue manteniéndose incluso con su cuota de mercado, que cada vez más baja, gracias a esa estructura empresarial. ¿Qué pasará si se corta el contrato con Google? Pues que tendrán que despedir una bestialidad, se quedarán con los mínimos posibles y va a afectar mucho al desarrollo y a la calidad de Firefox. O sea, las futuras versiones de Firefox van a empeorar muchísimo. No quiero que pase eso. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues bueno, pues desde mi pequeño granito de arena es usar Firefox. Y si es posible, pagar algunos de los servicios de la VPN. Yo el otro día estaba probando solo ahí, que es la inteligencia artificial para generar páginas web. Utilice Firefox. Y vamos a dejar de echarle mierda a Mozilla. No nos engañemos. Vamos a apoyar que sí, que hace Mozilla cosas malas. Pero vamos a dejar de echar mierda, que también hace producto un buen producto Firefox. Y que yo principalmente cada nueva versión veo cosas bastante interesantes. Pero no sé por qué la comunidad de Linux, o parte, aunque sea una minoría de la comunidad de Linux, no entiende que no pasa nada porque hay una empresa detrás de un desarrollo de software libre. Que piensa que gracias a esa empresa hay unos recursos financieros y hay unos ingenieros trabajando en mejorar ese desarrollo de software libre. El día que Mozilla cierre el código, pues entiendo que os podéis quejar. Pero es que veo una bola de nieve por cada decisión de Mozilla, y eso lo que impide es ver todas las mejoras que está incluyendo Firefox versión tras versión. Así que vamos a apoyar un poco a Firefox, vamos a promocionar Firefox, vamos a dejar que la gente conozca Firefox y que lo utilice, porque el día que desaparezca solo existirá Chromium. O sea, solo existirá Google. Y nos vamos a enterar. Bueno, y con esto ya voy a finalizar este audio de mi segunda parte de, digamos, futuro de Firefox. No sé cómo lo voy a llamar el título de este audio. Y recordad que este podcast va a estar, digamos, publicado por determinada, bueno, la mayoría de las plataformas de podcasting, Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast, etcétera. También un RSS, si te interesa, lo voy a poner en las notas del audio. Y también se subirá pues, en formato vídeo, aunque eso más adelante, tanto en la cuenta de 24H24L de YouTube, como en la cuenta en Fediverse TV con el mismo nombre, 24H24L. Recordad que si te gustan estos podcasts, que quieras apoyar el proyecto 24H24L, dejaré un enlace de referido de Amazon, el enlace de PayPal, y cualquier apoyo o donación será bienvenido para mejorar el contenido de 24H24L. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.